esquina pa' que te enamores. Amor de condones, no amor de colores. Yo soy de esos fríos, no regalo flores. Te quiero en mi cama pa' que se decore. Quítate la ropa pa' que te devore. Después de que acabe no quedan dolores. Te dejo en tu cama, no quiero que llores. Recuerda que adelante vienen mejores. Y no me busques, no me llames, no me escribas ni reclame que te dije que era solo por una noche. No me busques, no me llames, no me escribas ni reclame que era otra. Yo monto en mi coche. No me busques, no me llames, no me escribas ni reclame. Yo te dije que era solo por una noche. No me busques, no me llames, no me escribas ni reclame que era otra. Yo monto en mi coche. Cualquiera se monta de pana, se monta la Ucho, la Dolce Gabbana, que sea chilena, dominicana, con sangre boricua o venezolana. Se monta tu primo, se monta tu hermana, se monta tu tío, se monta tu mamá, se monta la que sea. Aunque sea de la DEA, dale puta la gafita pa' que vea. Yo no contesto. Explotando en la disco todos los weekends. Yo no contento.